Si algún día me diera los pasos para hacer que tu sonrisa yo me pudiera comer, mi sangre gritaría ¡fuego, fuego! La luna molaría todavía más, el reloj dejaría sin ritmo al miedo, la muerte me daría un poco más igual. Si de tus labios mi nombre pudiera oír, haría con mi guitarra un barco para ti. Luego gritaría ¡fuego, fuego! Para que huyeras conmigo a través del mar, siguiendo a las gaviotas que en el cielo guiaran nuestro rumbo hacia un cañaveral. Si mis dedos pudieran ser dos sedentarios pobladores de tu piel, tus astros gritarían ¡fuego, fuego! Los búhos volarían hacia otro lugar, derrotada la oscuridad en tu juego, mi día solo pa' poderte recordar. Puedo enamorar.